Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Bueno, ya estamos en el aire. Tardaron. Ahora me arranco yo. Me quemaron. ¿Qué usurpas la palabra, Matías? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me pasa que me dejaron sordo. Sí, con a mí el también. De ahora perillas. No escucho nada. Eso, hay que identificar eso. Hay algo ahí que está fallando. No sé. No, esperen. Yo voy a decir algo a favor del estudio Basterra, que no sucede solamente acá. Sucede en la mayoría de los estudios el empezar a jugar. Yo creo que le deben hacer a propósito. Ah, y ella que para romper un ye. Ah, porque en el estudio de la tribu. Ay, ella que está. Paren, chicos. El estudio de Éter. Bueno, ¿y botella? ¿Qué, sí? ¿Qué pasa mañana? Y la semana que viene, le podemos decir. Faltamos, Mati. Vorterix. Ah, bueno. ¿Quién quiere? Yo estuve en Vorterix igual. Vorterix. No, en Vorterix no estuve en Rock and Pop. Choreando cosas, tú. Sí, en Vorterix en la casa. Vorterix. Y en Rock and Pop faltó muy poquito, casi, casi. Te puedes. Anda y choreate un par de auriculares. Bienvenidos. Un micrófono también puede ser. Bueno, gracias a Nicolás Carracha nos choreamos una mesa a una radio hegemónica. Bueno, no se dicen esas cosas al aire. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Sí, perfecto. ¿Usted cómo está? Nacho. Espectacular, espectacular. Nachito. Nachito. Siempre. Bien, yo bien, descansé. Comí mucho carbohidrato y... Mucha feijoada, ¿no? Mucha feijoada, sí. Dulce guayabada. Ayer volvimos. Arriba ayer la volvimos. Celeste, vos. Vamos arriba a la celeste. Mucha camiseta uruguaya. El gasto económico es como ir a Miami, pero sin 90 lucas de avión, ponele. Claro. Te ahorras eso. Y no ves a Susana Jiménez, salvo que vayas a Punta del Este. Ah, bueno. Está viendo mucha estafa, pero, igual en Punta del Este. Sí, está. Encima que ahí no hay plata, están estafando argentinos como locos. Yo no sé cómo hacen. Pero nada, muy caro Uruguay, sí. Por suerte, teníamos para cocinar. Porque comer afuera era. Y fueron bien recibidos, ¿no? Porque digo, si tienes que ir a alquilar, haces esto o lo otro. Sí, además. No, sí, menos mal que alguien nos cobijó. Y si por no. Suerte la parte del río es relativamente cercana. Ahí con poco oleaje se puede cruzar a nado ya para ahorrar sus mangos. Sí, vieron que chiquito. Yo lo quiero a los amigos uruguayos, pero... El río no, más ancho, pero es nadable. Tampoco hay tanta nadable, corriente. Sí, se puede ir flotando. Con un flota-flota, una... flota-flota y un poco de pataleo llegás. Y más barato que el viaje de buquebús tiene que vas salir. Descansando. Bueno, che, te fuiste de vacaciones, eso es lo importante, viejo. Sí, por supuesto, no me quejo para nada, solamente estábamos haciendo chacarrillo con Bregante, que hacía mucho que no lo hacíamos a vivo. Lo hacemos en Instagram con fotos y esas cosas, pero en fotos vivo. Fotos mágicas. Mati pela a la gente y me vas a acordar a un almacenero. A un almacenero. Bregante está por cumplir años. Ay, no olvidemos ¿en serio? Eso. Ay, no. Lo sabemos, está llegando a más de 40, tiene no yo, que no me parece. Aunque no me parece, así que. Se vienen tus 18. Así que la semana que viene esperamos ¡opa! En la puerta de la retaguardia algunos y algún, obsequios. Sí. Nacho le dije que vengo una hora antes para recibir los paquetes y eso. Claro, muchas claro, flores, sí. Me mandan mucho. Capaz que metemos un vivo de TikTok. Sale merienda. Abriendo los regalos. Un brunch va a salir seguramente. Un brunch. Está muy bien. Con palta, todas esas cosas. Vamos a ir a preguntar si hay canje de brunch en el Sodrón, a ver qué nos dicen. Seguro vamos a ir bien recibido con una buena tostada. Bueno, nuevo programa. ¿Qué hay hoy? ¿Qué hay hoy? ¿Qué hay? Díganme, no, a ver no qué tengo hay. Ni idea qué hay. A los queridos oyentes les vamos a decir que vamos a estar charlando dentro de poquito, muy poco, con María del Carmen Verdú por de la Correpi, por un temita que tiene que ver con la gendarmería y la policía de la ciudad en el barrio Ricciardelli, vulgarmente conocido como 1114. Y después, de las 7:30, tenemos a Horacio, el papá de... Diego Caliero, sí. Exactamente, Nati, ¿por qué está Horacio? Porque el lunes comienza el juicio por el asesinato de Diego Caliero. Es una causa bastante compleja porque no se trata solamente del asesinato de Diego, sino que también se trata de una causa armada, porque, bueno, en cómo se da el hecho en la que asesinan a Diego, ocurrió todo dentro de una camioneta en donde estaba Diego junto a otros amigos, y de esos amigos uno terminó herido gravemente, que ahora se encuentra detenido con prisión domiciliaria por este hecho, en los que les están indilgando otra acusación que tiene que ver con un hecho de robo, que es lo que hace que suceda este asesinato con un tiroteo por parte de la policía bonaerense. Bien, vamos a un pequeño separador y cuando volvamos ya estamos al aire con María del Carmen Verdú, con la Negra Verdú, para charlar sobre lo que sucede en la UNS 14 o lo que va a suceder. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Bueno, desde hace varios años, en el marco, si no me equivoco, de lo que se llamó Cordón Operativo Sur o algo así, la Gendarmería Nacional estuvo a cargo de la seguridad, entre muchas comillas, de la 1114, allí al sur de la ciudad, en el Bajo Flores, Nueva Pompeya, en esa zona donde también está Soldati. Y ahora nos llegó la noticia de hace muy poquito que la Gendarmería va a dejar el territorio que va a ser ocupado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Para que nos cuente un poco su opinión, cuál fue el saldo de la Gendarmería Nacional y qué se puede vislumbrar con la Policía de la Ciudad, estamos en comunicación telefónica con la Negra Verdú, ella de Correpi. ¿Cómo andas, Negra? Buenas tardes, noches. Bienvenida. Hola. Nuevamente a Hora Libre. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, bien, acá andamos. Bueno, no sé qué contentos o contentas estarán los vecinos de la 1114 con esta noticia. Imagino que algunos que estén Estarán contentos. Espero que estén preocupados y preocupadas. ¿Por qué pensás eso? A ver, hagamos un poquitito de historia. Vos decías bien, el operativo este que de Gendarmería era Cinturón Sur. Efectivamente, desde mediados de los años 90 empezamos a ver a Gendarmería, a Prefectura, fuera de los lugares normales para el desempeño de su fuerza, incorporadas estas dos fuerzas de seguridad al patrullaje urbano. Primero empezaron en la represión a los cortes de ruta, los piquetes, el asesinato de Aníbal Verón en Salta, etcétera. Durante los años siguientes empezó a extenderse a las áreas urbanas, primero con la custodia de lugares que podían, con el argumento, entre comillas, de proteger sin distraer fuerzas policiales objetivos posibles para ataques terroristas después de el atentado criminal en la AMIA y en la Embajada de Israel. Y finalmente terminaron siendo convocados y desplegados en una cantidad de barrios populares, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe y en otras jurisdicciones de nuestro país, donde ha dejado cada una de estas fuerzas de cumplir su tarea natural. O sea, yo siempre digo, cuando yo era chiquita, para ver un gendarme tenías que ir a la frontera y para ver un prefecto tenías que salir al río. Bueno, ahora lo ves en cualquier esquina de cualquier barrio, de cualquier ciudad de la Argentina. Y haciendo una tarea que no es para la que están preparados, que es el patrullaje urbano. Ahora, lo cierto es que en este momento, si hacemos un análisis de los últimos 3 años, justo tuvieron ustedes la suerte de hacer esta consulta en el preciso instante en que cerramos el análisis de datos para la presentación del archivo 2022 y lo que va a ser el informe de la situación represiva el 17 de marzo en Plaza de Mayo, de paso el chivo, 17:30, Correpi ahí les espera, con lo cual tenemos los datos bien fresquitos y actualizados. Tomemos estos tres últimos años, o sea, gestión Aníbal Fernández a nivel nacional. En ese total de tres años hubo específicamente de fusilamientos de gatillo fácil 301 casos. Después están las muertes en lugares de detención, que son tres veces más, los femicidios de uniforme, el resto de las modalidades. Pero atengámonos a lo que tiene que ver con el patrullaje urbano, que es el gatillo fácil, es decir, el fusilamiento en la vía pública. De esos 301 casos de gatillo fácil durante la gestión de Aníbal Fernández, ¿sabés cuántos corresponden a gendarmería? No, ¿cuántos corresponden? 8. Y a la policía de la ciudad, que solo está en la ciudad de Buenos Aires, 63. Pequeño gendarmería dato. No está solamente en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y de los 8 casos de gendarmería, 2 solamente ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires. Hay 5 en la provincia de Buenos Aires y 1 en Santa Fe. La policía de la ciudad mató, en cambio, en el mismo periodo, esos mismos 3 años, 63 personas. Una buena parte en la ciudad de Buenos Aires, el resto también en provincia de Buenos Aires, porque como decimos siempre, la mayoría de los casos de gatillo fácil se producen con el funcionario policial fuera de servicio, pero con el arma reglamentaria cuando va o viene de su casa, o sale a hacer las compras, o pasea con la familia, e interviene en un hecho donde termina matando a alguien, y por eso hay 12 casos en Ciudad de Buenos Aires y el resto en la provincia de Buenos Aires cuando están fuera de servicio. Pero aún tomando estrictamente los casos de Ciudad de Buenos Aires, son 12 contra 2. Estamos hablando de... Y te tiro... Sí, dale. Sí, dale. Y te tiro otro dato para la comparación, porque esto es importante. Sabemos perfectamente, la policía de la provincia de Buenos Aires es la más asesina del país. Hace tanto tiempo como el que llevamos elaborando el archivo, que aún haciendo el cálculo de casos de gatillo fácil y el resto de muertes en relación a la población del distrito, la provincia de Buenos Aires va a la cabeza, seguida siempre por un pelotón donde está Santa Fe, donde está la ciudad de Buenos Aires, donde está Córdoba, está Mendoza, está Chubut. Pero pensemos, a ver, hagamos la comparación entre policía de la ciudad y policía bonaerense. Si solamente tomamos la cantidad de casos de gatillo fácil ocurridos entre el 10 de diciembre de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2022, de la policía de la ciudad y de la policía bonaerense, la policía de la ciudad, como te decía recién, tiene 63 casos. La policía bonaerense tiene 109. Bastante más. Pero pequeño detalle, la policía de la ciudad tiene 25.000 efectivos, la de la provincia tiene 100.000. O sea, con 4 veces más efectivos, la policía bonaerense tiene menos casos de gatillo fácil proporcionalmente que la policía de la ciudad, que con nada más que un cuarto de la cantidad de efectivos tiene un tercio del total de hechos. O sea, hace falta mucha convicción represiva para con la cuarta parte de los efectivos cometer un tercio de los fusilamientos. Es la única fuerza del país que le hace sombra a la policía de Sergio Berni. Mirá lo que te estoy diciendo. Estamos hablando con la Negra Verdú a propósito de la última noticia del reemplazo de la Gendarmería Nacional por la policía de la ciudad en el barrio 1114, en la villa 1114, barrio Richardelli. Esto ya este traspaso ya se ejecutó. Te dejé choqueado. Sí, bueno, Déjame meter un bocadito. A ver, nada más lejos de mi ánimo, y mucho menos el de Correpi, que defender a la gendarmería. No, en absoluto. No, está bien, está claro. Ahora, porque además, bueno, el historial de la gendarmería, no necesitamos hablar de Santiago Maldonado, podemos empezar con muchísimos otros casos, eso está clarísimo. Ahora, ¿sabes cómo se explica esto? Esto se explica porque en diciembre de 2019, durante los primeros meses del actual gobierno, antes de la pandemia, cuando cambió completamente la actitud frente a la fuerza de seguridad, se derogaron los protocolos Bullrich. Y los protocolos Bullrich afectaban a las policías federales, a las fuerzas de seguridad federales, gendarmería, prefectura, policía de seguridad aeroportuaria y la policía federal residual. Una de las conclusiones que vamos a exponer el 17 de marzo, cuando hagamos la presentación de los datos del archivo en Plaza de Mayo, es justamente esta, el descenso que observamos en cantidad de casos de gatillo fácil en el curso de este año, tiene directa relación con la derogación de esos protocolos. Y en cambio se mantienen las cifras de las provincias, porque ahí no cambió nada. Bien. O cambió para peor con Sergio Berni, en el caso de la provincia de Buenos Aires. Negra, yo te escucho y a ver, cruzo variables como esta voluntad ampliamente represiva de la policía de la ciudad, una pobreza cada vez mayor en los sectores populares, bueno, la presencia también del narcotráfico en la 1114 y en otros lugares de la ciudad, pero estamos hablando de ese barrio. Digo, eso es un tándem que puede ser terrible. ¿Y vos pensás que las comisarías de la zona no tienen nada que ver con el tema del narcotráfico en el barrio? Bueno, sí. No, por supuesto. Mirá, ahí estás poniendo a los narcotraficantes a controlar el barrio. Claro. Porque gendarmería, también es cierto, al tener menos inserción territorial, porque no tienen comisarías, no tienen servicios de calle, tienen un nivel de rotación de personal muy superior porque permanentemente los están cambiando de traslado, no son los que manejan la caja del narcotráfico. Claro. La caja del narcotráfico antes la manejaba la Policía Federal. ¿Y dónde está ahora la Policía Federal, que antes estaba en la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal? Está en la Policía de la Ciudad. Claro. Entonces, ¿quién maneja el narcotráfico? Sí, las policías son los moderadores del delito. Matías te saluda, María Carmen, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Mati? Bien. No, me quedaba pensando en esto que traía Rodri, bueno, bien, lo que vos le proponías de reflexión. Estas nuevas policías que se celebraron con bombos y platillos de que eran novedosas, de que traían la impronta europea, de que no sé qué, de que no sé cuánto. Eso te iba a decir, ¿no? Digamos, físicamente las estructuras de estructuras de los 80 y los 90, de estos edificios, de estas comisarías que tenían un valor, que se repartían, que se vendían entre comisarios y políticos, que tenían un valor de calle con una caja negra. Que, eso sí le pasó. Claro, y eso se trasladó de una fuerza a la otra, eso. O a un policía sí, o sea, las comisarías con los nombres viejos. Estamos ahí. De la misma manera que yo encuentro la ex 50, no la ve al cuanto, no lo aprendí. Tampoco lo aprendieron ellos. Claro. El otro día, en mi casa. Bueno, ahí María Carmen, vamos a recomponer la llamada porque está saliendo entrecortado. Danos un minutito que ahí Nacho te vuelve a llamar. Porque se estaba prendiendo la señal, iba a probar de llamarte con el teléfono de línea. Bueno, nada, ¿no? Esto que veníamos hablando, ¿no? Ese traslado de negocios turbios, ¿no? Que claramente sigue teniéndose de lo que decía María Carmen recién, digo, las fuerzas federales que intervienen en la ciudad de Buenos Aires no tienen sedes, no tienen lugares físicos. Sin ir más lejos, en Provincia de Buenos Aires, nosotros nos tocó convivir con gendarmes, claro, que cuidaban supuestamente el espacio Luciano Arruga y los cuales no duraban una semana. Los mismos. Exactamente, los van rotando y no adquieren ningún tipo de relación con el territorio. Por supuesto que le pegan a los pibes, obvio, le cortan, ¿no?, la gorra, les pegan un sopapo. El verdugo está al orden del día, toda la fuerza de inseguridad. Existe, pero la inserción territorial es distinta. Y bueno, el tema de la administración del delito de la policía de la ciudad. Estamos hablando de policías que son provinciales. La policía de la ciudad, sí, no es ni más ni menos que la policía, como una policía provincial, pero de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí estamos recuperando la comunicación. Acá estoy. No, bueno. Dicen que cuando privaticen los teléfonos van a andar fenómeno, quédense tranquilos. No, bueno, retomar esto, esta consulta, ¿no? De estas cajas negras, estos negocios impurios. A ver, lo peor que nos puede. empecemos por el principio, primero para que no se entienda mal. Sí. Así como les decía que no es nuestra intención defender gendarmería ni mucho menos, pero los datos son los datos. Sí. Nosotros no queremos ninguna gorra de ningún color en ningún barrio. Totalmente. Ahora, no me des a elegir entre la que mató 8 y la que mató 63. Claro. No, también me parece que vale, más allá de esta propuesta constante desde la política de este River Boca blanco-negro, en la cual tenemos que definirnos por enemigos antagónicos, me parece que hay que hacer un análisis más profundo, ¿no? Esto que estamos discutiendo aquí o poniéndole voz en el micrófono, de tratar de entender, ¿no?, el funcionamiento de estas policías que se van reciclando, de cuál es el uso de este título o subtítulo adyacente que está a las policías de la ciudad, lo que era la Policía Federal y la Policía de la Ciudad, que administran el delito, ¿no? Es algo para reflexionar también socialmente. Absolutamente. A ver, la Policía de la Ciudad es el resultado de la fusión de la vieja metropolitana, claro, no tan vieja, porque tenía 8 años de existencia, más Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal, o sea, el personal de comisarías. Lo único que quedó residual en Policía Federal fueron los cuerpos especiales. A su vez, la Metropolitana, cuando se fundó en su momento, cuando Macri era jefe de gobierno, tampoco se gestó de cero con blancas palomitas, claro, que vinieron del Jardín de Infantes. El 95% de sus integrantes eran ex funcionarios de otras fuerzas, de la federal, de la bonaerense, de fuerzas armadas como la marina, como el ejército, como la fuerza aérea, e incluso de otras provincias. De hecho, en Metropolitana nosotros detectamos una buena cantidad de ex oficiales de la Santa Fecina, la segunda policía más brava, más letal de la República Argentina. De hecho, esa fue la única manera que tuvieron para en 6 meses sacarlos a la calle, que fueran tipos que ya tenían la carrera iniciada, y que lo único que hicieron fue cambiarles el uniforme. Ahora, ¿cuál era la particularidad? Pensemos en aquellos hechos, ustedes los conocen muy bien porque además nos han tocado de cerca, a ustedes y a nosotros, de represiones cuando existía la Metropolitana. La Metropolitana tomaba el rol del dominio de la calle, el despeje, sí, con un criterio bélico, con especialización, con experticia en el ataque a los grupos organizados, a las movilizaciones, a las manifestaciones. Esto lo vimos con absoluta claridad en la causa de la Sala Alberdi. Sí. Recuerdan perfectamente los videos que pasamos durante el alegato, elaborados en conjunto con los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, justamente a quien pertenecían las dos víctimas de balazos de plomo, por quienes pudimos condenar a uno de los oficiales por haber disparado contra trabajadores de prensa, comunicadores populares, en aquel momento, Rufa y el polaco. En cambio, la federal tenía la experticia en el manejo de la caja, en el patrullaje urbano, en saber quién es el chorro, quién es el tranza, dónde está el putero de cada barrio, ir, cobrar la cuota, darles cobertura, garantizarles la impunidad. Ese era el negocio histórico de la federal. O sea, Rodolfo, sí, Walsh hace 70 años te escribía sobre esto. Claro. En la Metropolitana se fusionaron esas dos cosas. Y cuando se conforma finalmente la Policía de la Ciudad, se termina de armar el paquete con el moño, con la tormenta represiva perfecta. A eso sumale un poder judicial como el de la ciudad, con criterios absolutamente contrapuestos por el vértice con, no te digo el derecho revolucionario, el derecho penal liberal, claro, las mínimas garantías de la Revolución Francesa, de la Declaración de Derechos del Hombre y demás, y tenés un escenario catastrófico. Sí. O sea, no es solamente el gatillo fácil. Te doy otro dato que también es primicia absoluta, que está muy desarrollado en el informe que vamos a presentar en marzo en Plaza de Mayo. En 2019 había unas 100 personas detenidas en las dependencias de la Policía de la Ciudad, que cuando se había creado, no sé si ustedes recuerdan, pero uno de los ejes de propaganda era: no vamos a tener presos en comisarías, sino que va a haber una cantidad de establecimientos llamados alcaidías, exclusivamente dedicados al alojamiento de personas detenidas, y las comisarías se van a encargar del papeleo, de los sumarios, de la parte administrativa y nada más. ¿Te acordás de eso? Sí, sí. Bien. Inicialmente eran 8 alcaidías en 2017, el 1 de enero, cuando se lanza la policía de la ciudad. Al poco tiempo las tuvieron que más que duplicar, terminaron siendo 19 alcaidías, que son las que tenemos hoy. En 2019 había 100 personas en esas alcaidías. En diciembre de 2022 hay 948. De las cuales, en las 19 alcaidías, que tienen una capacidad para 317 personas, había 545, que estoy hablando de ayer nomás, diciembre de 2022. Y las otras 400 y pico de personas están en las 31 comisarías que no están habilitadas como centros de detención. Sí, bueno, y ahí es donde mueren. Claro. Sí, no, pero mismo me sorprende, ¿no? Digo, porque detrás de todo el andamiaje, entre comillas, inmobiliario que hay con las alcaldías, las cárceles y demás, porque termina habiendo un negocio detrás de eso, más allá del negocio impuro, hay un negocio que es el legal, el de la construcción, el bueno, todo ese tipo de cuestiones, y ni siquiera se pone a punto ese negocio para, en ese funcionamiento maquinario donde consumen personas para armar estos negocios, consumen cuerpos, de que son los de los detenidos y detenidas, ni siquiera toman las mínimas precauciones con las nuevas Tenemos récord en materia de muertes bajo custodia. De los 436 casos de muertes a manos del Estado que hubo en 2022, 317 son personas que estaban detenidas. Claro. En cárceles nacionales o provinciales, en comisarías o en otro tipo de dependencias. Es impresionante. Pero volviendo al inicio de la charla, a ver, si a mí me dicen en este momento que de la 1-11-14 o de cualquier otro barrio se va la gendarmería y viene la policía de la ciudad, yo tengo que meter calzón de lata y chaleco antibalas, el claro. Mejor que consigas. Claro. Sí. O sea, no es... Lo que pasa es que la Reta tiene un blindaje mediático impresionante que hace que estas cosas, salvo con compañeros como ustedes, no lo podamos hablar. Claro. Sí, esto no está, ver, no está en el debate público. Le está pasando el trapo a Bernie. Claro. Necesitamos más evidencia que esa. Sí, no es contundente. Igual los números que vos planteás, no hay para generar mucha discusión, pero sí es lo que vos decís, no hay una necesidad ni política, ni bueno, los medios que responden a la hegemonía comunicacional de plantar este discurso. Te pone 4 macetas con margaritas en cada esquina y estamos todos felices en esta ciudad. Sí, lo peor, Negra, es que esa cobertura, ese blindaje mediático también llega a medios que se autoperciben progresistas, ¿no? Porque nadie le pega por la Reta. Por eso te digo que son excepciones como esta, las situaciones en las que me permiten desarrollar todo esto como lo estamos desarrollando. Claro. Porque en la mayoría de los medios a los 30 segundos me cambian del tema y me preguntan cómo anda mi gato. Bueno, después contanos de tu gato, pero en otra nota. Nos interesa, fenómeno haciéndome la vida imposible, eso. Bueno, Nera, vamos terminando ya porque se nos pasa el programa, pero nos gustaría que recuerdes... Nunca va a ser buena noticia que venga la policía de la ciudad. Totalmente. Esto que quede claro. Tampoco es buena noticia tener a la gendarmería, pero insisto, 8 contra 63, si tengo que elegir, me quedo con los 8. Bueno, Negra, recordanos... 17 de marzo, 5:30 de la tarde, Plaza de Mayo, con una consigna muy clara, a 40 años del fin de la dictadura cívico-militar eclesiástica, que se cumplen en diciembre de este año, 40 años de esta democracia condicionada, limitada, con todos los adjetivos que le quieras poner, pero democracia al fin que nos permite estar haciendo esta nota... Hay una agenda urgente antirrepresiva que hay que atender. Gracias, te doy un último dato. Dale. Para que se entienda de lo que estoy hablando. En marzo de 2020, el Ministerio de Seguridad de la Nación prohibió a la Policía de Seguridad Aeroportuaria salir de su lugar de trabajo después de cumplir su horario con el arma reglamentaria. O sea, no pueden, es la única fuerza que tiene prohibido portar el arma reglamentaria fuera de servicio. Desde marzo de 2020 no tenemos un solo caso de gatillo fácil de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Ahora que imagínate si se las quitamos a las demás. Qué lindo sería. Bueno, María del Carmen, te agradecemos la comunicación y nada, estaremos ahí. Gracias a ustedes, por supuesto. Un abrazo. Abrazo, Nera. Otro. Bueno, nada, no sé, yo me quedé sin palabras igual. Y bueno, es la contundencia de los datos, me parece en eso el laburo de Correpi desde hace años es implacable, ¿no? Digo, hacer el mapeo total, está claro que no queremos ninguna fuerza de inseguridad en ninguna barriada, pero bueno, esta celebración que hacen algunos medios hegemónicos de la llegada de la policía de la ciudad a las barriadas, lamentablemente es una alerta como cualquier fuerza. No, yo te hice una pregunta cuando estábamos entrevistando a María del Carmen Verdú, que por qué están haciendo la presentación ahora en marzo, siempre se hace más a otra altura del año, ¿puede ser? Sí, se hace a principios de diciembre. Ahí va. No recuerdo bien por qué no se hizo a principios de diciembre. Me parece que es una modalidad post-pandemia que ya se viene haciendo, de que se presenta unas semanas antes, creo que es la segunda o tercera vez, sí. Me parece, que presentan antes del 24. De marzo. Ah, mirá, no me acordaba, por eso había preguntado. Intuyo que debe tener que ver post pandemia y también por una cuestión de tener la dinámica de los datos ya cerrados, claro, con todo el año. Todo cerrado, claro, exactamente. Tener un año de punta a punta, de enero a diciembre, no sé, imagino. Bueno, estoy recibiendo muchos mensajes de la oyentada de Hora Libre que están preguntando cuál es el Instagram correcto de Hora Libre, porque tenemos 10.000, o sea, queriendo hackear maniando. El sistema, no podemos. La cuenta que estamos usando por ahora es @hora.libre.radiook. Y bueno, y nada, ahí nos encuentran. En Facebook también en algún momento. Sí, yo estoy bloqueado y no lo puedo autorizar. En 7 bueno. días. Bueno, vayan a Instagram, vayan a Instagram. Dejen de denunciar a Ferreiro, loco, claro. Graciosos. También quiero recordar a la gente que nos pueden escuchar mañana, si no puedes estar escuchando ahora en vivo, mañana de 1 a 2 de la tarde por la M690. O querés reescucharnos. O querés reescucharnos porque extrañás nuestras voces, porque extrañás nuestras estas noticias del orto, de la ciudad de Buenos Aires. Para tomar apuntes, esas cosas. Nacho, todo tuyo. Sit around and Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. ...19:41 para ser bien exactas de esta tarde noche de este viernes de febrero, que digo febrero, pues ya ni sé qué fecha es. ¿Qué fecha es? ¿3, 4? ¿Qué fecha es? 3. 3, 3 de, viernes 3 de febrero. Estamos en línea con Horacio, el papá de Diego Cagliero. Empieza el juicio contra 2 efectivos de la bonaerense. Desde este lunes 6 de febrero en los tribunales de San Martín, un jurado popular va a comenzar a juzgar a Rodrigo Constant y Sergio Montenegro, efectivos del comando de patrullas de 3 de febrero. Constant está acusado del homicidio agravado de Diego y, al igual que Montenegro, de la tentativa de homicidio de los otros 7 amigos que el 19 de mayo del 2019 viajaban en la camioneta sin ventanas que fue baleada por los policías en Martín Coronado. Diego murió en el lugar, otro de los jóvenes tuvo que ser internado, mientras que el resto, de milagro, no recibió ningún disparo. Hola, Horacio, estamos acá en Hora Libre para escucharte, Matías y Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Bien, bien. Horacio, ¿qué se siente estar a unos días de que arranque el juicio? Y la verdad, mucha ansiedad, miedo por lo que va a pasar, porque la verdad, no estamos, yo por lo menos no tengo confianza en eso de los jurados, el juicio por jurado. Me cuesta creer que 12 personas comunes condenen a un policía a cadena perpetua, pero bueno, es el derecho de ellos y pueden elegir el jurado o los jueces, como quieran. Nosotros no podemos elegir nada. La víctima no elige, elige el victimario. Así que, bueno, esperando. Justo antes de que nos comuniquemos ahora con vos en vivo, hablábamos con Diego, un compañero, amigo Diego, que los acompaña a la familia, que los acompaña a ustedes en esta lucha. ¿Qué están haciendo ahora? ¿Estaban volanteando? ¿Qué estaban haciendo en la calle? Sí, en este momento estamos en la esquina de San Martín y Urquiza, de Cachero, repartiendo volantes a la gente. Y bueno, por suerte, bastante solidaria la gente, y para preguntas, bueno, nos saludan. Hola. Bueno, esta es una de las últimas se dice actividades que estamos haciendo antes del juicio. ¿Qué tal, Horacio? Matías te saluda. Hola, ¿está bien? Sí, te escuchamos bien. No, te quería hacer una consulta en relación al juicio. Bueno, contabas este parecer que tienen sobre los jurados, ¿no? Que van a participar del juicio. Preguntarte si en el mismo juicio se va a juzgar el asesinato de Diego y la situación de los amigos de Diego que fueron víctimas de una causa armada, aparte de haber recibido la balacera, ¿no? Sí, no, son 2 juicios distintos. Acá en este juicio hay 3 chicos que están en la camioneta que son particulares damnificados. Sí. Fueron los 3 que se presentaron, porque los otros, la verdad que, bueno, el estado no es muy bueno, viste, quedaron, la verdad, no sé, viste, uno el dolor lo lleva como puede. Claro. Algunos se animan a luchar y otros no. Sí. No es una crítica lo que estoy haciendo, ¿eh? No, es una quiero reflexión. Están mal, o sea, yo hablo con ellos, viste, y no duermen, viven tensionados, pero bueno. Sí, es una situación muy muy difícil de atravesar. Sí, más cuando no existe nada. Claro. O sea, viste, no existe nada, está procesado hace 4 años, Ángel está preso hace 4 años. Claro. ¿Y a nombre de qué? De nada. No, es difícil. Yo sé que la más difícil es la nuestra, pero bueno, entiendo lo demás. Aparte, lo demás era el amigo Diego, o sea que más allá de su situación personal, el asesinato de Diego también los conmueve mucho, ¿no? ¿Y cómo llegan estos policías al juicio? ¿Están detenidos? ¿Están en libertad, con domiciliaria? Los detuvieron a los 15 días del hecho, hasta el día de hoy están presos. Que es un milagro, ¿no? Claro, claro. Y por último, por lo menos por mi parte, consultarte, ¿ustedes saben o tienen idea de cuál va a ser los alegatos o la construcción que va a ser la defensa de estos policías para garantizar este bueno, ellos lo van a presentar como un enfrentamiento, supongo, como hacen siempre? Ellos lo que van a decir que fue un exceso en sus atribuciones. En la defensa, en sus funciones. Claro. En exceso de sus funciones. Y van por el homicidio culposo. Entonces yo pienso que, o sea, que saquen el homicidio agravado. Claro. Eso es lo que nos dijo la fiscal, que ellos van a ir por eso. Sí, como si un error en el cumplimiento de sus funciones. Claro, claro. En vez de 200 gramos de harina, te dieron 250, es lo mismo. Claro, claro. Se cobraron la vida a una persona y dieron a otra, pero. Claro, no tiene importancia. Claro. Claro, es como pero, sí, como si un obrero clavara mal un clavo en una obra, ¿no? Lo mismo. Claro, una locura. Claro, sí. Te equivocas, tiró 10 tiros este muchacho contra la camioneta. Claro. No, tiró un tiro, se le escapó. Claro. No, tiró 10 tiros. Calculo que se le habrá dado alarma porque. Y no seguía tirando. Pero bueno. Estamos hablando con Horacio, papá de Diego Cualiero. Empieza, Galiero, empieza el lunes. El juicio a los policías que lo asesinaron, a los bonaerenses. Horacio, al principio de la nota ya nos contestaste algo que te íbamos a consultar, que era tu opinión sobre el jurado popular. Se me hace difícil no hacer... A ver, el lunes que viene es el veredicto por el caso de Fernando Báez, ¿no? Y observando, charlando acá con mis compañeros... y con otros amigues, pensábamos que tal vez de haber un jurado popular en ese caso, probablemente sea un fallo condenatorio y tal vez a perpetua, por la cobertura mediática, por la presión que hubo. Pero vos, en este caso, desde el principio manifestaste que no tenés nada de confianza en lo que pueda finalmente fallar el jurado popular, más allá de lo gravísimo que pasó. ¿Por qué crees que hay poca esperanza? Yo te explico, o sea, el caso de Fernando Báez Sosa, ellos eligieron el jurado por jueces por una lógica, ¿no? Claro. Porque el jurado popular lo iba a... Era perfecto para todo. Y en este caso es al revés. Vos pensás que un ciudadano común y corriente que mañana anda por la calle caminando... condena a perpetua a un policía de la bonaerense. Es complicado el tema, ¿viste? La gente tiene miedo, la gente claro. Le tiene miedo a la policía. Y después que sale el cuyo te conoce todo el mundo. O sea, no sos incógnito, anónimo, que nadie sabe quién sos. Después que pase el juicio, la policía sabe quiénes son los que lo juzgaron. Por eso, pero bueno, qué sé yo, por ahí yo estoy equivocado, ojalá. No, es interesante esto que planteas, porque hasta... Vos calculás que los 12 tienen que estar de acuerdo para que sea perpetuo. Claro. Si no, no es perpetuo. Sí, es interesante porque habría que evaluar con los antecedentes de la bonaerense lo que hace, incluso con los familiares de las víctimas de Gatillo Fácil durante el proceso de investigación, que los amenaza, que los llama. Bueno, sí, habría que evaluar si en los casos... Sí, decime, Horacio. Yo te cuento, yo, por ejemplo, cuando empezó esto me paraban patrullero al frente de mi casa... que yo vivo en un barrio sí, común y corriente, no en una avenida ni nada por decirlo. Y paraban ahí, se quedaban parados, me amenazaban por teléfono, por eso tengo el teléfono bloqueado, porque me llamaban, viste, la típica, sí. De joder, no. Bueno, que no me asusta, la verdad, pero tampoco quiero estar todos los días recibiendo amenazas por teléfono. Claro, claro, claro. Y eso entonces, puede generar una presión sobre el jurado popular, tal cual. Sí. O sea, a mí la verdad no me hace mella, la verdad te digo, sí. No porque sea valiente, ya lo peor lo pasé. Exacto. No lo pasé, lo peor pasó. No vamos a pasar nunca. Pero y también a veces me dicen, no, el juicio va a ser difícil. No va a ser difícil. Lo difícil ya pasó hace 4 años. Claro. Así que esto, bueno, habrá que pasarlo también. Esperemos que, bueno, que tengan conciencia y ya las pruebas son terminantes, no hay mucha, no tienen mucho para defender lo que hacen. Por eso van por el exceso en sus funciones. Horacio, ¿querés agregar algo más antes de despedirnos? No, que el que pueda, el 6 de febrero a las 9 de la mañana en el Tribunal de San Martín empieza el juicio. Y bueno, el que nos pueda acompañar, bienvenido sea, que hace falta. Abrazo grande y sabes que tenés los micrófonos abiertos de hora libre para lo que sea, Horacio. Un abrazo, dale, Horacio. Dale, muchas gracias a ustedes. Bien, era Horacio, el papá de Diego Cagliero. Recién estaba leyendo en un comunicado que hizo el CELS, porque tenemos que decir que el CELS es quien acompaña a la familia de Diego Cagliero, como también acompaña a dos de los otros pibes que están en la situación que antes mencionabas, Mati, que están afrontando una causa paralela, que es porque se les indilga un robo que nunca sucedió, y por eso podemos decir de que se trata de una causa armada. Acá en el comunicado del CES lo que cuenta como esta técnica que hay de juicio por jurados, lo que aclaran es que mediante este mecanismo, el cual el juez o la jueza como presidente del juicio decide qué prueba contará les jurades a la hora de tomar una decisión, además de les da instrucciones y en caso de que haya condena es quien fija el monto de la pena. Esto estamos hablando del tribunal, pero son los 12 integrantes del jurado quienes determinan si hubo un delito y si las personas acusadas son culpables o no culpables. Para que haya una condena se necesita que 10 de los 12 integrantes estén de acuerdo. Sin embargo, en los casos de condena a prisión perpetua es necesario que haya una unanimidad. Si un jurado no encuentra culpable a una persona, el veredicto no podrá ser apelado, mientras que la defensa sí puede apelar ante instancias superiores en caso de que la persona sea declarada culpable. Sí, tenemos ahí iba a traer para recordar en Provincia de Buenos Aires el famoso caso del carnicero este facho que persiguió, sí, un pibe que le había robado, sí, lo atropelló, y en el juicio fue uno de los primeros juicios por jurado y siendo alevosa la prueba, porque bueno, es una persona que decía, sí, agarrar, sí, un auto, perseguir a otra y atropellarla. Nada, votaron sí, todos votaron en contra, sí, y el, bueno, tipo salió libre. Porque el jurado, o sea, a pesar de todas las pruebas, el jurado, o sea, que eso igual me parece lo paupérrimo de esta ley del juicio. Si bien me parece bueno que haya una implementación de la ciudadanía haciéndose cargo de lo que va a jugar y demás, tampoco la ciudadanía se puede plantear una lectura, digamos, random de lo que plantean las leyes, las, sí, pruebas, sí, y, bueno, demás. Hay que hacer un trabajo cívico, claro, muy fuerte para que ese, claro, ciudadano tal vez tenga herramientas, habría, sí, que buscar eso, un punto medio. O, claro, sea, decir, bueno, votemos a los al Poder Judicial también, qué sé, claro, yo. En lugar de esto, que, bueno, cuando hay un fascismo tan fuerte, digo, por algo la defensa lo pidió. Horacio lo decía con lo de Báez Sosa. Si la defensa pedía un jurado popular, era sí, apoyo, digamos, de entrada. Lo que me dejó pensando es esto que dijo, claramente, digamos, sabíamos que ese iba por ese, no, lado, pero el dato de ¿y quién se va a animar a votar en contra de la policía con los antecedentes de la bonaerense? Y eso es real, porque no estamos, bueno, en Estados Unidos también, pero este último párrafo del comunicado del CELS que sacó en vistas de que el lunes comienza este juicio, cuentan cómo es un poco el mecanismo, cómo se crea, y me acordaba de películas de ficción de Estados Unidos. Es, o sea, así como lo vimos, es así como, claro, funciona. El primer paso para crear un jurado es la elección por sorteo de 48 personas que se le presentan a las partes, quienes pueden vetar a quienes son elegidas por posibles conflictos de interés u otras razones. Una vez realizado este primer filtro, a través de entrevistas, se vuelve a sortear para tener así la composición final de 12 titulares y 6 suplentes. El jurado debe permanecer anónimo durante todo el debate y sus deliberaciones son secretas. Bueno. El lunes habrá que estar atento, ahí acompañando a la familia. Digo, las pruebas son contundentes, porque no solo está esta agresión tremenda que describía Horacio, sino que después se descubrieron otros accionares de la complicidad de otros policías con el tema de implantar la idea de que había un arma y demás, que bueno, eso se fue pudiendo dar todo por tierra, pero nada. Sí, a mí me dejó pensando, cuando son funcionarios estatales, no sé si debería haber jurado popular. No, me deja pensando. Digo, también habrá argumentos en contra de lo que estoy diciendo, pero y más que nada policías, ¿no? Pero bueno. Hay un tema que es tremendo, esto de que los juicios sean por separados, cuando hay una causa armada, sí, que claro, es la que dio la justificación. Eso nosotros nos tocó vivirlo en el juicio de Torales, o sea, de Diego Torales por Luciano Arruga, por las torturas que le generó a Luciano en septiembre del 2008. Sus propios compañeros, que estaban de turno el día que torturaron a Luciano, se ubicaban en tiempo y espacio en ese lugar y jamás fueron incluidos ni siquiera en una causa posterior, como garantizadores, cómplices, coautores. Exacto. O encubridores de esa tortura a un menor. Y ellos, dos de sus compañeros que fueron supuestamente a defender o a tratar de tirar información a favor de Diego Torales, no solo que le hundieron con sus declaraciones, sino que también se posicionaron ellos en tiempo en lugar y espacio en la escena del crimen. Y la justicia, nada. Pero bueno. Bueno, para eso también existe, ¿no?, un juicio, porque se supone que no solamente en la instrucción de cualquiera sea la causa se recaban las pruebas, sino que también durante el debate, durante un juicio, pueden llegar a surgir un montón, claro, de situaciones a través de los testimonios y pruebas que vayan surgiendo. Si bien hay toda una estructura alrededor de un juicio, porque hay una... Hay determinadas partes en las que se van presentando, una de las partes de un juicio se trata de presentar pruebas y demás. Bueno, siempre puede surgir algo, no sé si nuevo, pero algo que aporte a eso que se está juzgando. Bueno, pero no sé qué hacemos, programa hasta las 9 de la noche, qué onda. Sí, Nacho, ¿Nacho? ¿Qué? Sí, no, ¿no? Sí, nos quedan 3 minutos. ¿3 minutitos? ¿Separador y cierre? No, si ya... ¿Cierre con todo? Sí, ¿para qué? ¿A dónde quieres ir? ¿Ir y volver? ¿Necesitas tomar un poco de aire? Ya está, son 3 minutos. Aparte quedan canciones, Nacho, ¿o no? Sí. Hoy la botonera estuvo tranqui. No sé cómo viene la botonera de Nacho. Tiene una botonera. Y pasa que eran temas muy solemnes y la botonera. Sí, es verdad. Tiene, es verdad. Claro. Se va a dormir, ¿no? La botonera cuando. Gatillo fácil. Represión. Sí. Despedidos. Se va como ahí a. Mejor ahí duermo, dice la botonera de Nacho. Ya llegará mi momento. Loco, ¿cuándo van a venir las buenas noticias, eh? A ver si se dejan de joder. Siempre que queremos acercarnos a las noticias culturales, nos cuesta que respondan los invitados. Sí. Es verdad, sí, ¿no? Estuvimos a punto de hacer una obra de teatro hace unas semanas atrás y también se vieron pique. La última, bueno, porque usted no estuvo en la nota con el muchacho del Parque de la Ciudad. ¡Ay, cómo me la perdí! Ah, no volví a hablar con el muchacho, le tengo que mandar mensaje. Este menos tengo que juntar. Ojalá se tengan buena noticia con eso. Sí. Vamos a juntarnos con el muchacho. Ay, por favor, me da miedo esas cosas. No, ¿por qué? ¿Por qué? Todo lo contrario al miedo. ¿Saben qué hora es? ¿Qué hora? La hora de ir a tomar la birrita. ¿Qué rotan? La hora de la villa. Bueno, Nachín, ¿nos sacás con un temita? No pasa más el tiempo para la birra. Elegí el que quieras. Te queremos, bueno. Nacho. Dale que sos vos. Buen fin de. El Keanu Reeves de Mataderos. Buen fin de, si podés. Audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Já sei namorar. Pra televisão, eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todos.